única doncella, eres el encanto del mar que te besa, precioso capullo, muñeca princesa. Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá, invitas al romance del amor, que la naturaleza en ti formó. Muñeca, eres grandita, Juan Lima del amor, me enredas con tu canto angelical. Princesa, muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, ven acá, invita.